ya iremos algún día a mostrar la cara, quiénes somos. Se va expandiendo el programa. Sí, lindo, sí. Bueno, está lindo. Gracias a un compañero. El expansionismo chino. Exactamente. Chinchulancha. Y hoy día tenemos un programa lleno de noticias lindas para América Latina. Vamos a recordar a nuestra querida Nora Cortiñas. Vamos a tener un entrevistado de lujo que es Marcos Garcetti, un referente gremialista de la provincia de Mendoza. Y bueno, un programa con todo, un programa colectivo hecho con mucha dedicación, mucho esfuerzo y sobre todo de todos los compañeros del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Buenas tardes, ¿cómo andas, Germán? ¿Qué decís? Muy buenas tardes, ¿qué andamos? Un poco agitados, pero bien. Ah. Este día miércoles se empezó a transformar de a poco en un día de miércoles. Así que bueno, pero veremos si podemos remontarlo. Vamos, cambiamos la cara, ponemos la actitud al tema. También está con nosotros Gaby Pérez. ¿Cómo andas, Gabriel? Hola, Alicia. Hola, Germán. Hola, Alfredo. Buenas allá, afuera. extrañándola a la Gaby. Le voy a saber que ha tenido algún problema. Gaby Perulán. Gaby Perulán. Saludos a nuestros oyentes, a quienes nos están escuchando. Un saludo especial para Marián, que seguro nos está escuchando. Y bien, en lo personal, tranquilo y un poco triste y preocupado por lo que está pasando a nivel nacional, provincial. Hay cosas ahí que uno está viendo, las está empezando a palpar en la calle, ¿no? Y eso genera un poco de tristeza. Pero bueno, habrá que ir remontándola, como dice. Y también nos acompaña Alfredo Berzi, nuestro querido comunicador de las vías de comunicación. Gracias, Alfredito. Bien, el programa 185. 185, así lo han dicho. Va a salir bien. Eso sí dice nuestro contador. Así dice. Eso va a salir. Nuestro contador. Como aunque estamos como nosotros, todo está muy áspero, pero el programa va a salir bien. Muy bien. Y en la operación, nuestra querida Malena, que nos hola, va Malena. A hacer aguante. Gracias, Malena. Y bueno, comenzamos el programa América, novia mía, por Patricio Intilimani, con un programa y una canción con mucha fuerza. Y con esa fuerza también queríamos recordar a Nora Cortiñas, que la semana pasada nos dejó. Hasta la victoria siempre. Y esto de haber sido protagonistas de su lucha nos enriquece a todos los que queremos una América más justa, más libre, más soberana. Ella estuvo en todas las luchas, así que la recordamos. Sí. Presente. ¡Ay, qué cruz! ¡Un, dos, vámonos para allá! Me muera, no me corten ni una flor, traigan la plantita entera, pongan un jardín en mi honor. No se le teme a la muerte, que el morir es natural, se teme más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que ya me muera, no lloren porque me fui, alcen la copa y brinden por todo lo que viví. Cuando ya no esté, recuérdame y vístanme me muera, no quiero tu adoración. Si no me quisiste en vida, ahórrate la actuación. El día que yo me muera, que me entierren en un prado, que mi cuerpo sea alimento para la hierba del ganado. Qué hermoso será morirse, morirse siendo querido, porque qué amarga es la muerte. Cuando la muerte es olvido, cuando ya no esté, recuérdame y vistan de alegres colores que me amaron y yo amé. Que la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón. Que el luto cuando es sentido se lleve. Así queríamos despedir a Nora Cortiñas. El día que yo me muera no quiero que me lleven una rosa, sino que me lleven las plantitas, porque ella seguirá cultivando flores, flores de lucha, de compromiso, flores de coherencia en este país y en este planeta, porque muchos se preguntan, ¿cómo hacía Nora Cortiñas para estar en todas partes? Porque ahí a donde había una lucha justa, ella estaba presente o enviando su mensaje de apoyo, de solidaridad, comprometiéndose con las causas más justas de la humanidad, empezando por la búsqueda de su hijo detenido y desaparecido por los militares durante la dictadura. Y ahí fue cuando se produjo su gran transformación. De una mujer dedicada a su casa y a la costura, a una mujer comprometida con los principios, ideales y causas más justas de la humanidad. Y más subordinó esos principios y esos ideales ni a organización política, ni a empresas, ni a ningún poder de los realmente existentes. Creo que esa era una característica que la distinguía, pero sí estaba totalmente a disposición de todos aquellos y aquellas que luchaban aquí y en la quebrada del ají, como decimos en Chile. Por eso nos sorprendió que el día de su muerte e inmediatamente después aparecieran miles de personas recordándola a través de fotos que se habían tomado con ella en distintos lugares y en distintas circunstancias. Creo que no es por una actitud demagógica de Nora Cortiñas, sino porque ella tenía convicciones firmes, pero también tenía la capacidad de dialogar, de escuchar a distintos sectores, por más que no coincidieran políticamente o ideológicamente, ella era capaz de dialogar. Y eso no significaba resignar sus principios ni sus luchas, sino que era capaz de construir con ese diálogo, o de no construir si realmente no tenía ninguna perspectiva. Pero había tanta gente que se había relacionado alguna vez con ella que eso se reflejó en las publicaciones de las redes. Su trayectoria ha atravesado las últimas 4 décadas del país y del mundo, y muchos la destacan como una de las mujeres más importantes de estas últimas 4 décadas, y creo que no le yerran mucho, aunque a ella no le gustaba ese tipo de elogios. Siempre conservó su humildad, nunca fue arrogante, soberbia, ni descalificó a otros o a otras compañeras de lucha. Creo que ese era un signo distintivo. Era capaz de discutir, de pelear, de enfrentarse, pero también era capaz de esa sonrisa tierna que que la caracterizaba y que era capaz de romper cualquier coraza que tuvieran los otros luchadores, que por ahí con la lucha se van endureciendo y pierden esa virtud de la ternura. Como decía un barbudo, endurecerse sin perder la ternura. Barbudo. Creo que más allá de que ella conociera esa frase o no, la llevaba a la práctica. Por eso quisimos recordar a Nora Cortiña en este programa, unos días después de su muerte y de su entierro, porque más allá de esos rituales que practicamos en estas civilizaciones después de la muerte de una persona, creemos que hay cosas de ellas que siguen muy vivas y que van a seguir vivas, y que todos aquellos que reivindicamos su legado y su ejemplo tenemos que ser capaces de, por lo menos, tratar de arrimarnos un poquito a esa coherencia, a esa valentía, pero también a esa ternura para enfrentar las luchas. Así que hacer cosas como cuando andaba buscando el hijo. Claro. Que fue ahí a la Mansión Seré. La Mansión Seré. Y quiso entrar a la Mansión Seré. Preguntaba que esto lo alquilan, que no, señora. Claro. Pero no conoce el dueño, no, señora. Y gritaba. Y hay una chica que estaba ahí que dice que después, con el tiempo, ella recordó que había una persona que gritaba y ella estaban ahí en la Mansión Seré. Mientras estaban adentro detenidos. Estaban detenidos ellos y ella gritaba porque era fuerte para que la escuchara. Claro. Sola. Y aparte, era muy chiquita Nora Cortiña de estatura, sí, era muy menudita. Bajita. Y cómo, digo, en esa persona tan chiquita, tan frágil, que se veía la fortaleza, porque yo la he visto en Buenos Aires, en todas las luchas ella ha estado. Con los pueblos indígenas, cuando en el sur, con las mujeres mapuche, claro, con las mujeres del Kurdistán, claro, con Palestina, con Ni Una Menos, en todas las marchas, aunque ella no fuera, sí había siempre un retrato de ella con la causa, ¿no? Esto es distintivo en Nora. Yo rescato de ella su humanidad y esa esperanza en la humanidad, ese creer en la humanidad, ¿no? Cuando uno está a punto de enojarse con todo, que se vaya a la mierda, este mundo de mierda, me quiero ir, se acuerda de estos ejemplos de vida. Y alguien dijo alguna vez que la memoria es el paraíso de... Y bueno, Nora Cortiñas interrumpe nuestra incredulidad. Cuando nos acordamos de ella, creemos en el ser humano, creemos en la humanidad. Así es, ella abarcó con su vida desde la bandera de, o sostuvo con su vida, con su ejemplo, desde la bandera del nunca más hasta la bandera de ni una menos. Y la bandera de la paz, de la justicia, de la verdad y de la memoria. Así que creo que merecería las palabras que dijo alguna vez un comandante sandinista, Tomás Borges, cuando estaba preso en las cárceles del dictador Somoza, y le anunciaron que había muerto Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista, que había muerto en combate. Y él le respondió: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Creemos que pasa lo mismo con Nora Cortiñas. De la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. En 200 años de la República... No llego sola, decía Claudia Sheinbaum en el momento que festejaban la victoria arrasadora en los comicios que se realizaron el domingo recién pasado en México. Casi el 60%, o más del 60%, todavía no se termina de redondear bien el escrutinio de tantos votos, fue lo que obtuvo la fórmula electoral encabezada por Claudia Sheinbaum y conformada por Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, por el PT, el Partido del Trabajo de México, y por PEVEM, que es el Partido Verde Ecologista de México. Esas tres fuerzas, con Morena como la fuerza mayoritaria y central de esa coalición, se le da continuidad y cambio a los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyos méritos son los que han hecho posible que esta nueva presidenta pueda asumir en un ambiente que tiene algunos rasgos bien positivos, como son cierta estabilidad económica, la mejora en la situación de los sectores más vulnerados de la sociedad mexicana. El salario mínimo en México se ha elevado más de un 100% en estos 6 años y llega en estos momentos a $500, casi el doble de lo que es en la mayoría de los países de la región. Ese es el salario mínimo. Y acá estamos en el $250, algo así estamos. Menos. Claro. Menos. 237 mil pesos. $237. Así que $200 depende de cuál toma. ¿De quién? Claro. ¿De quién te lo cambia? Eso debe ser el populismo empobrecedor. Según otro presidente dice que de los la cantidad de arbolitos que... Empobrecedores. Sí, estos zurdos empobrecedores han hecho eso. Han hecho esa obra. Y otro rasgo interesante es que, si bien la relación con Estados Unidos tiene sus momentos de tensiones, López Obrador supo sortearlas con dignidad, sin subordinarse a las pautas que intenta fijar Washington para todos sus socios, entre comillas, de América Latina y del mundo. Así pasó con el tema migratorio y con otros aspectos de la relación entre Estados Unidos y México. Y ese es uno de los puntos vitales para la nueva presidencia también. Cómo continuar la relación con Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que gane Trump las elecciones presidenciales de Norteamérica, cómo continuar ese vínculo sin abandonar esa posición de soberanía y dignidad, sin seguir las pautas de Estados Unidos para el resto de la región, porque recordemos que México, a pesar de todas las presiones, ha mantenido una posición de solidaridad con Cuba, con Venezuela y con los otros países atormentados por Estados Unidos. Y eso es imprescindible que no se abandone. Además de las causas por las cuales AMLO dejó el piso bien, bien alto para que asuma ahora Claudia en este nuevo periodo, ella también tiene sus propios méritos. Ella fue jefa de Estado de la Ciudad de México y desarrolló casi 6 años un gobierno que se destacó por mejoras sustanciales en el tema ambiental y en el tema del transporte de la Ciudad de México. Recordemos que ella es una científica con doctorado en física y con mucha preocupación por el tema ambiental. Así que fue muy reconocida y es tanto así que la candidata presentada por la coalición electoral para reemplazar a Claudia en la jefatura de la Ciudad de México también ganó con un buen porcentaje. Así que va a continuar el gobierno de Morena y sus aliados en la Ciudad de México también. ¿Ella es del Partido Trabajadores? No, ella es de Morena. Es de Morena. De Morena. Y Morena es un movimiento bien importante. Creo que de esto tenemos que analizarlo más a fondo, cómo se construyó este movimiento de regeneración nacional. Además que nos vendría un poco bien un poquito de regeneración también. Después de tanta degeneración que estamos viendo en estos momentos. Nos estamos degenerando mucho. Porque es un movimiento que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo y contrariamente a lo que ha pasado en muchos lugares, que cuando asumen los gobiernos se van debilitando las fuerzas políticas y se va debilitando el respaldo de la sociedad, en este caso se ha ido fortaleciendo como fuerza política. Han desarrollado una labor muy intensa de formación política para sus militantes. Y saben quién dirigía hasta su muerte la Escuela de Formación Política de Morena, o Instituto de Formación Política. ¿Quién da más? Enrique Dussel. Y ahora lo sucedió en la dirección otra filósofa de la línea de Dussel. Así que tienen programas muy interesantes para la formación política y que comparten además a través de las redes con el resto de los países que quieran asumir esa tarea imprescindible. Nosotros, por supuesto, que nos alegramos mucho de este triunfo, pero también somos conscientes de que tiene varios desafíos la presidenta electa. Y estuvo muy bueno eso, que gritaran presidenta, presidenta. Yo pienso que debe haber resonado en los oídos de aquellos que acá niegan la posibilidad de usar ese término para definir a una mujer que ejerce la magistratura del país. Cuando lo primero que hicieron fue tratar de prohibir el uso del término presidenta para designar a una mujer presidente. Estuvo bueno eso, habría que ponérselos todas las noches. Incluso el comienzo del discurso, yo le presto mucha atención al comienzo de los discursos, porque es como que da el sentido, ¿no? Y ella habla, somos las herederas de las luchadoras, o sea, un discurso feminista, o sea... Habla de derechos, y en un país habla como México. Como México, que es culturalmente. Que machismo. ¿Sí? Hubo 3.000 y tantos femicidios. ¿Sí? Del gobierno de AMLO hay 4 puntos principales para destacar. Uno es la lucha contra la corrupción. Otro es no zigzaguear, avanzar sin retroceder. Y escoger, no, claro, como algunos que movimientos acá que tenemos, claro, en la Argentina, que poner el guiño a la izquierda, después doblar a la derecha, sin guiño. Que los zorros hacen eso, claro, ponen la cola para un lado y doblan para el otro. Hay varios políticos zorros acá. Y no ir el canto de sirena de los medios de comunicación hegemónicos. Claro. Creo que eso AMLO lo enfrentó muy bien con sus mañaneras, claro, que eran la reunión con los periodistas todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y que era como conferencia de prensa. Eran conferencias, claro, de prensa, pero en las cuales él daba verdaderas cátedras. Sí. Como Adorni. Claro. en las cuales les daba, además, o sea, de ejemplos históricos, les enseñaba historia, les enseñaba literatura. Sí. Apareció, o sea, que el otro día un video. No estaba de adorno, digamos. Apareció el otro día un video recopilando todas las citas de libros que había hecho AMLO en sus conferencias de prensa. Impresionante. Impresionante. Me hace acordar, ¿no?, cuando Fidel se tomaba ese tiempo con la gente, mano a mano. Entonces, y la otra característica, romper con la saga del caudillismo, que eso en México también es importante porque hay una cultura del caudillismo afianzada desde principios del siglo XX, por lo menos. Sí. Y creo que también en eso tenemos mucho que asimilar. Y no solo nosotros, por ejemplo, ahora en las elecciones estuvo presente Evo Morales. Por supuesto, muy contento con los resultados, pero yo pensaba también debería estar sacando algunas lecciones, porque el tema del caudillismo y el personalismo en la política es lo que condujo a Bolivia a la crisis política que desembocó en el golpe del 2019. Claro. Esa necesidad o ese sentimiento de ser irreemplazable. Claro. Cuando acá lo vemos con López Obrador, que él se va con una imagen positiva de más del 60%. Y se va. Claro. Sí, es una lógica muy arraigada en nuestros pueblos latinoamericanos, en general, el tema del caudillismo. Por eso hay muchas discusiones, por lo menos yo por mi parte discuto con otros sectores políticos, ¿no? Donde están muy preocupados a ver quién va a conducir el movimiento de respuesta a toda esta porquería que tenemos de gobierno, quién lo va a conducir y no el programa político o el proyecto político que hay detrás. Entonces seguimos yendo detrás de personas que son comprables, que son vendibles, y al final las construcciones políticas, las construcciones de los programas políticos, de los proyectos, terminan haciendo agua o en el mayor de los fracasos, porque como siempre las personas van para donde van los intereses, ¿no? Así es. Bueno, México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, se dice habitualmente, según una frase que dijo alguien importante hace muchas décadas. Pero indudablemente que es un país muy difícil para gobernar. Claro. Es un país grande, con mucha importancia, y que tiene todavía un largo trecho para superar las situaciones de desigualdad, la desconexión que hay entre las regiones, para superar el tema de la violencia, del narcotráfico, para establecer relaciones sólidas, pero autónomas y soberanas con Estados Unidos, y eso está en permanente amenaza. Por ejemplo, el 2026 se tiene que revisar el Tratado de Libre Comercio que firmaron con Estados Unidos, y eso implica todo un desafío, a ver cuáles van a ser las exigencias de Estados Unidos para renovar ese tratado o no. ¿Cómo va a ser Claudia Sheinbaum para llevar adelante su programa de gobierno en lo ambiental, confrontando con las políticas de los empresarios transnacionales y nacionales, que a ellos lo ambiental les importa un pito? Se dice que Claudia ha llegado con un carro completo a la presidencia, ya que tuvo un 60% de los votos, ganaron las gobernaciones en la mayoría de los estados, tienen 2/3 en la Cámara de Diputados y una mayoría absoluta en senadores. Pero también tiene que afrontar deudas importantes. Las principales son el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de la seguridad, sobre todo, que es el caballito de batalla de las derechas en México y en todos lados. Y también una sociedad polarizada, que si bien el 60% de los votos votó a Morena, es el 60% de los que fueron a votar. Y y fue a votar un 60% del padrón electoral. Entonces, que fue un porcentaje superior a muchos de los porcentajes anteriores, pero indudablemente que es un poco más de la mitad del padrón electoral. Ahora, eso no justifica el título que puso un escriba del diario Uno, que dice la elección menos democrática de la historia de México. Terrible. Y si lo leen van a ver que no se sostiene el título con pero tan histórico débil. El nivel de votación de votantes es histórico. Sí, rara vez supera el 50%. Claro. Por eso y no es obligatorio. Claro, que ahora haya ido a votar un 60%, ha superado la media histórica, indudablemente que ha superado mucho más la media histórica que va a votar en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y a eso no le dicen claro, que es el país democrático que... En Chile votaba hasta hace poco el 40%. Claro. Bueno, es una sociedad polarizada de todos modos porque hay una clase media que si bien no es muy grande, no es tan grande como es en Argentina o en otros países de la región, está movilizándose bastante en defensa de sus intereses, especialmente en el tema de la seguridad, ya que es uno de los sectores más afectados por el tema de la delincuencia y de los hechos de violencia. Así que ese es un tema que tiene que abordar urgente. Uh-huh. Urgente y con más profundidad que lo que hizo Obrador. López Obrador, ya que su lema es continuar, pero también profundizar el proyecto de la cuarta transformación, como se denomina el proyecto político con el cual ha gobernado López Obrador y se permite, y que va a continuar ahora Claudia Sheinbaum. Tiene que haber una combinación muy efectiva de continuidad y cambio, ya que tiene que mantener todos los beneficios sociales y los rasgos centrales de la política económica de México y que han beneficiado a los sectores populares y que han propuesto innovaciones en varias áreas de críticas de la economía. Hay que destacar que AMLO pudo llevar adelante sus medidas sociales sin modificar ni un punto de la política del sistema tributario de México. Lo que hizo fue mejorar el sistema de recaudación, terminar con un gran porcentaje de la evasión y la elusión de impuestos que había en México, empezar a cobrar más impuestos, y con eso ha financiado las medidas sociales. Así que defender los programas emblemáticos del gobierno de AMLO como el Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, y también plantear nuevas propuestas para mejorar la eficiencia del gobierno y seguir combatiendo la corrupción. Esos son algunos de los puntos principales sobre los cuales tiene que avanzar Claudia Sheinbaum y sobre los cuales ha manifestado que va a avanzar. Como tienen mayoría parlamentaria y un amplio respaldo popular, creemos que hay condiciones como para que lo haga. Muy bien, todos contentos por México. Vamos a una tandita musical chiquitita y volvemos con A Desalambrar. En Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Thank you. con la salud de lo frutal, izado entre campanas que son las lenguas, que nos encuentran a todo fuego, reuniéndonos cuando llamamos, ansia de escudar la vida, para aferrarnos una por una con la valentía que se conjuga en esa marea concagua de manos voces multiplicando hacedoras palabras que son hechos en la marcha de respirarnos desde cada paso sin que falte ninguna, ni una menos, decimos, escribimos, sentenciando desde lo arterial que puja, desde siglos, contra toda violencia, contra lo asesino, y sale al aire por nuestra voracidad de justicia, repicando en el grito que hacemos, tanto desde la entraña de los panes que nos hacen gigantes y por ello hermosas, trocando miedos y dolores por enterezas al querernos de pie, tan vivas como libres y dichosas en el frescor de salir con los gestos amontañados para defender de a todas el minuto infinito de nuestras sangres, en danza con luchas que entonan calores y colores, en el salvar a la semillería, al oleaje de encumbrarnos por ser mujeres que abanderamos con las rosas del aliento los puños de lo que somos y queremos, sin tajos degollando nuestra suerte. Por ello somos, en el siempre abrir, ventanales horizontes que nos hacen lo que somos, todas alumbradoras. Nora Brucoleri. Escuchamos una poesía de A Todas, de Nora Brucoleri, y justamente porque este 3 de junio una multitud de mujeres caminó por las calles del centro hasta la Plaza Independencia, a 9 años de la primera marcha que se desarrolló en el 2015 tras el femicidio de Chiara Pérez en Santa Fe. El recorrido comenzó en la peatonal y rápidamente ocupó la calle San Martín, desde donde realizaron el recorrido anual y finalizó en la Plaza Independencia. Las consignas de este lunes 3 de junio fueron la alarmante cantidad de femicidios en lo que va del año y el triple lesbicidio de Pamela Cobos, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. El asesinato de estas tres mujeres lesbianas en un hotel de Barracas ocurrido hace pocas semanas en Buenos Aires. Las víctimas, Pamela, Fabiana, Roxana y Andrea, fueron atacadas por su identidad de género. Este hecho generó un repudio y fue central en la marcha de este lunes en todo el país. La violencia contra las mujeres es una constante demanda. Ya van 2.544 femicidios desde el primer Ni Una Menos en el 2015. Según el Observatorio de Femicidios en la Argentina, entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se produjeron 92 femicidios de mujeres y niñas, un travesticidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, el colectivo reclamó contra la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar los programas destinados a reducir los femicidios. Bajo las consignas "con hambre y odio no hay libertad", "abajo la ley de bases y el DNU" y "ni una lesbiana menos", la convocatoria busca denunciar las políticas del gobierno de Javier Milei que atentan contra los derechos de las mujeres y disidencia. Decimos no a la ley de base y a las reformas del gobierno de Milei que obligan a las trabajadoras embarazadas a cumplir funciones hasta 10 días antes de parir, eliminan las indemnizaciones por despido, desregulan los monotributos sociales, elevan la edad jubilatoria para las mujeres a 65 años y en el caso de las adultas mayores imposibilitan el acceso a la moratoria, ocasionando que 9 de cada 10 mujeres no puedan jubilarse, así como también el pleno acceso a la salud y medicamentos, entre otros derechos. En la marcha de Mendoza, al final del acto se leyó un documento consensuado que otra vez proclamaba: "Sabemos, sin embargo, que a 9 años del primer Ni Una Menos poco ha cambiado. La cifra de la violencia contra las mujeres, lesbianas y disidencias sigue siendo alarmante. Además, concluía, el gobierno nacional, como el gobierno con el presidente a la cabeza, nos sorprende cómo ha naturalizado desde el poder la habilitación a discursos de odio. Nos vemos nuevamente en el lugar de hacer pedagogía y decirle a los varones blancos propietarios y a la sociedad toda que está mal, sea que sea, pero no es casual que siempre seamos mujeres y disidencia. Hace 9 años seguimos reclamando por el presupuesto anual inexistente destinado a 2024, contempla la suma de 257 millones anuales, es decir, el 0,01 del presupuesto provincial. Seguimos repitiendo sus nombres por cada vez que fueron calladas, por cada vez que sus reclamos y denuncias no fueron oídas, por cada vez que alguien las olvidó. Por nuestras muertas y desaparecidas, ni una menos, vivas y endeudadas nos queremos, gritamos presente, hasta que todo sea como lo soñamos. Y algunos datos de Milei, el gobierno de Javier Milei, en estos meses desfinanció, desarticuló y generó un vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a las mujeres y diversidad en situación de violencia. Desde las provincias se advierte que la reducción de muchos de los programas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, incluso la interrupción de hecho de acciones que se venían desarrollando, afectan la posibilidad de sostener un abordaje integral que acompañe a las víctimas a salir del vínculo de violencia y resguardarse. El dramático panorama lo brinda un monitoreo con referentes del área de género de distintas jurisdicciones del país, realizado por un equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. El informe advierte también que ya se observan efectos negativos, entre ellos mujeres que no quieren denunciar a su pareja violenta por falta de recursos en un contexto creciente de pobreza y profundización de la crisis económica, y se ven obligados a continuar o a regresar con el agresor, con el riesgo que ello implica para su integridad. Esto ocurre mientras las cifras de femicidios no bajan en el país y se registra en la primera mitad del año 1 cada 30 horas, de acuerdo con las estadísticas de distintos observatorios de la sociedad civil. Así que bueno, en Mendoza también estuvo presente Ni Una Menos, se hizo la movilización y todos los años recordando esta pandemia que tiene la sociedad, que son los femicidios. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir de la Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Somos el Espejo de Mundos, espacio de trabajo colectivo y sin patrón. Tenemos nuestro local ubicado en Casita Colectiva de San José, Guaymallén. Hacemos juegos de mesa y producción de cuadernos artesanales. Te invitamos a que conozcas nuestras producciones en las redes como Espejo de Mundos y acercándote a nuestro local. Che, ¿conoces Vía Feria Biocultural?

FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Volvemos con A Desalambrar y ahora nos vamos a entrevistar a Marcos Garcetti, un histórico militante sindical en la educación. Comenzó su militancia sindical a fines de la década del 60 y también fue un protagonista central de la Marcha Blanca contra Alfonsín el 88. Y estuvo en el gremio nacional, en la CETERA, hasta el año 1989. Estuvo mucho tiempo en el SUTE, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, y también fue senador del Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad. Así que lo tenemos al aire a Marcos Garcetti. Buenas tardes, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andas? Queríamos entrevistarte porque nos había interesado tu último libro, el 71, La Gesta Fundacional de las Maestras Mendocinas. ¿Cómo contás vos justamente esta lucha de los docentes, desde aquella disgregación hasta que se forma el SUTE? Bueno, sí, es un trabajo que me llevó unos cuantos años porque dudé muchas veces en publicar o no, pero finalmente me pareció importante, no solamente como una crónica de un hecho singular que fue la unificación de los maestros después de casi más de medio siglo de diferencias, divisiones, peleas sectoriales, desencuentros, y injusticias padecidas por la docencia en general, para poder constituir una organización capaz de nuclearlos a todos y expresarlos a todos para multiplicar la capacidad de negociación con el poder, ¿no es cierto?, con la patronal. Así que el 71 representaba por una parte eso, y fundamentalmente un homenaje a las maestras que en aquellos años llevaron adelante la lucha que empezó en el mes de marzo y culminó el 4 de julio de ese año, del 71, que fue realmente una cuestión para mí, de toda la experiencia gremial que me tocó vivir, creo que fue la más expresiva, la más educativa, la que me enseñó más, y la que con cariño recuerdo mucho más de todas las que me tocó participar. Y además, también me decidió hacerlo el estado de postración, de decadencia de la educación actual, porque creo que hay algunas cosas que deben ser revisadas, y aunque uno no tenga la posibilidad de la acción directa, porque estamos ya retirados de esos lugares, ¿no es cierto? A veces una experiencia puede servir de referencia, de ejemplo, de puede ser instructiva para quienes tienen la decisión de conducir el sistema educativo y de participar en él y protagonizarlo para tratar de mejorarlo. Justamente te iba a preguntar sobre esto. ¿Cómo ves vos hoy la dirigencia sindical del gremio? ¿Cómo ves el accionar? Yo me acuerdo cuando vos eras dirigente, el secretario general del SUTE, cuando hacíamos los plenarios en la asociación de Vox, que eran multitudinarios, realmente una democracia participativa directa. ¿Cómo ves vos el accionar de hoy día? ¿Cómo ves la educación, esto del ítem aula que los ha trabado tanto a los maestros y que ha roto, ¿no?, este frente de lucha. Bueno, mira, yo en principio es tan complejo el problema educativo, tan amplio, tan difuso y está tan deteriorado el sistema, que es muy difícil en poco tiempo abarcarlo, sobre todo para dejar alguna línea más o menos clara. Creo que la decadencia está probada, no solamente por las pruebas que uno, las pruebas internacionales, las PISA, los rendimientos, la caída comparativa del nivel educativo argentino en el marco latinoamericano, sino también por lo que uno le toca de cerca, ¿no es cierto?, de ver, no solo en la población, sino también en las mismas autoridades. Es decir, hay una pérdida de proyecto de país, y el sistema educativo es un sistema que está en función del proyecto de país que se tenga, porque si vamos a preparar a las nuevas generaciones, es para que protagonicen y lleven adelante un país que estemos avizorando ahora. No se puede hacer un plan educativo si no tenés un proyecto de país. Pero ni siquiera, porque por ejemplo, veamos, ¿cierto? La ley 1420, 1884. En ese momento, la inexistencia de un sistema educativo orgánico, la disparidad de culturas congregadas en torno a la inmigración, ¿cierto? Necesitó un elemento unificador. Con la ley 1420, una ley simple, casi esquemática, pero clara y precisa, se logró, con el esfuerzo titánico de los maestros del país, la unificación nacional, sentar las bases de una nacionalidad que nos permitiera compartir un lenguaje común, un destino común, constituirnos como nación. Eso, hasta ahí llegó el proyecto de la 1420. A partir de ahí, ya medio se perdió, y como la tecnología ha tenido una intervención protagónica en la vida social de nuestro país, hoy en día hay una desorientación general. Entonces, se apela a las cifras mágicas. Entonces te aparecen los 180 días, te aparecen la élite en aula, medidas que son de tipo administrativo y coyunturales, marginales al proceso educativo. Una cosa es que regular administrativamente la asistencia de los maestros a través de un sistema compulsivo, ¿no es cierto?, de asistencia, como es la ITENAULA. Antes teníamos el cuerpo médico escolar, que era una forma de control para evitar los abusos en la licencia y todo lo demás. Ahora tenemos el ITENAULA, pero eso no hace a la esencia de la educación, como tampoco lo hace el recitado de los 180 días. Fíjate vos que en el 2003, el gobierno nacional, consciente de la autonomía provincial en materia educativa, convoca a todos los gobernadores del país para por lo menos fijar un acuerdo común de 180 días de clase en todo el país. Ese compromiso lo suscriben todas las provincias, que de esa manera no delegaban la autonomía necesaria constitucional que tienen, ¿cierto? Bueno, han pasado más de 20 años ya. ¿Qué resultados se obtuvieron con los 180 días? ¿Qué mejoró? Bueno, es en la contención. Pero si la contención es un elemento cuantitativo, volumétrico, si es tener los niños adentro de un lugar, de un recinto, no significa nada. Lo que nos importa es para qué los tenemos, qué es lo que se enseña, qué es lo que se predica, cómo se forman. Bueno, este hecho, este fenómeno que ha terminado con la situación actual, para mí reconoce una pérdida que debemos rescatar, que es la escuela pública. Mira, una institución. Yo no hago un planteo de institucionalidad por una cuestión política ni por una cuestión formal, sino por una cuestión funcional. La escuela debe ser un ámbito con una estructura orgánica, con un propósito definido. No debe ser solamente el acto educativo entre alumno y maestro, sino el acto educativo entre alumno y maestro dentro de un contexto general que es el espacio, el ámbito social, la congregación social con un propósito que debe ser la escuela. Se ha perdido la idea de escuela pública. Entonces, hoy, con desesperación, a veces uno comprueba que las escuelas son atacadas, asaltadas, robadas, los maestros golpeados. Esa pérdida de respeto social que tiene la institución también gravita en la educación, mal al alumno que va a la escuela. Tenemos que recuperar un sistema educativo sobre la base de escuelas racionalmente constituidas con todos los elementos necesarios. Yo incluso creo que lo he mencionado también en el libro, ¿cierto? Hoy en día estamos pensando en las inversiones extranjeras. Son el salvavidas. Podrá ser un salvavidas de plomo a lo mejor, pero son el salvavidas en este momento para salir de la situación asfixiante en que estamos. Hacemos un esfuerzo, se ha hecho, la sociedad argentina ha hecho un esfuerzo monumental, económico, con el empobrecimiento de cantidad de gente que no puede sobrevivir en las condiciones actuales y todo lo demás. Pero las inversiones hay que garantizarlas. La inversión más importante que puede hacer el país es en su capital humano, es en su gente, son en sus niños, es en la educación de esos niños. A esa educación nadie le quiere garantizar nada, salvo los 180 días, o declararla de servicio esencial, porque con el servicio esencial aparentemente se garantiza se van a garantizar todas las condiciones para que sea considerado realmente un servicio esencial, o solamente lo declaran para que no se pueda hacer huelga. Porque si lo es para que no se pueda hacer huelga, no sirve. Lo que tenemos que hacer es crear condiciones para que la huelga no sea nunca necesaria. Que la escuela garantice todas las necesidades que nuestra infancia y nuestra juventud necesitan o tienen para poder realizarse como personas y realizarse socialmente en un país en crecimiento. Bueno, eso hasta ahora no se ve por ninguna parte. Pero para garantizar la inversión de capitales extranjeros se crean todas las condiciones. Seguridad jurídica, disponibilidad de las ganancias, exhibición de impuestos, se los rodea de todos los beneficios. Por Dios. Y a la inversión verdaderamente importante. Porque en definitiva, ¿qué es el país si no su gente? Es increíble que todavía a esta altura, en un siglo como el que estamos atravesando, se pongan en discusión cosas tan elementales como esas. Fíjate que hoy, por ejemplo, veo en el diario, Mendoza va a ser la que tutele un programa nacional de alfabetización. Alfabetización. La alfabetización, antes, cuando la escuela funcionaba bien, cuando nosotros éramos un modelo en la educación de toda América Latina, se aplicaba a los sectores marginales, a los sectores que no habían quedado fuera del sistema educativo, personas mayores, y eran a través de campañas de alfabetización en distintos lugares, que a previos censos que se hacían para determinar cuántos analfabetos había. Hoy parece mentira que la escuela tengan que abordar un plan de alfabetización, como si no fuera la alfabetización la razón central de ser de la escuela. No, uno mirándolo dice, bueno, está bien, por lo menos se preocupan por algo, bueno, vamos a poner en marcha un plan de alfabetización. Eso es de suyo, cabe, que la alfabetización es la tarea esencial de la escuela. Pero si necesitamos un plan y todavía adhieren las demás provincias, con un Consejo Federal de Educación que se reúne cada tanto y toma decisiones así como la de los 180 días, que este año creo, o el año pasado, las extendieron a 190, como si con 10 días más vamos a tener mejores resultados, sin darse cuenta que se ven que no nos da resultados, estamos mal, realmente estamos mal. Entonces digo, bueno, cuando yo escribí el libro pensé, digo, aunque sea alguna idea de un viejo maestro que ha transitado estas cosas desde el punto de vista docente, también desde el punto de vista gremial y también desde el punto de vista político. Claro. Yo, fíjate, en la provincia hay desde 2004, desde el 1 de diciembre de 2004, rige la, en realidad regiría desde el 1 de febrero del 2005, la ley 7306, una ley de lectura por día, una hora de lectura para los, en aquel momento, la EGB1, EGB2 y EGB3. Nunca nadie la cumplió. Nunca nadie le dedicó un esfuerzo para materializarla. Hoy en día, un gran avance ha sido dedicarle 15 minutos a la lectura por día. Cuando la lectura es el instrumento esencial, sin el cual todo otro conocimiento es inaccesible. Bueno, sin esas cosas elementales, como la lectura, por ejemplo, que son básicas para el uso de los diccionarios, cosas que se han perdido. Antes eran los matabullos, le decíamos nosotros, pero eran los pequeños recursos que teníamos para entender un poco lo que leíamos. Hoy los niños y los jóvenes llegan a la universidad y tienen que cursar como primer materia la interpretación de textos. Claro. Es realmente hay que preocuparse, porque con este camino por el que se va recorriendo, que va recorriendo la educación, no hay grandes esperanzas para el futuro. Por eso yo decidí terminar el libro, que ya lo había abandonado, porque dije, bueno, ¿a quién va a leer si en este momento ya lo único que saben hacer es mandar emoji y dibujitos en los teléfonos? Ya estás iniciado. Claro, exactamente. Germán Leyenda, acá del programa de Salambrar. Quería consultarle, justamente usted hablaba de este tema del proyecto de país. En estos momentos, no solo por parte de la dirigencia gremial del SUTE, sino también de otros sindicatos vinculados a la educación y al sindicalismo en general, a la lucha gremial, ¿en qué medida está presente un proyecto de país en su accionar? ¿Cómo si se refleja eso? Porque no solo en las cuestiones laborales, sino que también en la ausencia de un proyecto pedagógico como el que mencionaba usted en su accionar como legislador, no se nota mucho que hay una preocupación por parte de la dirigencia gremial de profundizar más su accionar. Bueno, Germán, mucho gusto. En principio sí, comparto su preocupación y creo que tiene más que suficiente fundamento, ¿no es cierto? Yo no quiero ser un crítico de la gestión gremial porque desde hace unos cuantos años estoy alejado del sindicato. Estoy alejado, sigo siendo afiliado, pero estoy alejado de la práctica sindical. Claro. Y desconozco el funcionamiento interno, la vida interna de las agrupaciones, de las conducciones gremiales. Veo con tristeza que está disperso el movimiento, que ha vuelto otra vez entero. Miren, el modelo que nosotros pudimos llevar adelante en Mendoza en el 71... a mí me sirvió para imaginar el modelo nacional que después lo pusimos en marcha en el 88 con el grupo de compañeros de todo el país, que pudimos armar un proyecto real de organización en torno a algunos objetivos claramente determinados. Uh-huh. Y constituimos la CETERA, una organización que la recibimos con 169 organizaciones que la integraban, agrupaciones, sellos, sindicatos, una mezcolanza total, y en un trabajo titánico realmente en el que trabajamos todas las provincias, pudimos constituirla como la representación más genuina y más reconocida de todo el país en un determinado momento, que fue el año 88, ¿no es cierto? Y a partir de ahí fueron unos años más. Después empezó la dispersión y ya he visto que hay un montón de sindicatos en Capital, que hay otros en algunas provincias, que se ha fracturado otra vez el Frente Nacional. Y es claro que si la organización gremial no tiene un proyecto nacional coherente, compartido y serio, es muy difícil accionar ahora porque están las cosas planteadas de manera tal que si no nos unimos, claro, no hay fuerza. Claro. Y más con el desprestigio general que ha caído sobre la actividad gremial. Yo también en alguna parte digo, cuando antes la persecución que nos hacían a los gremialistas era por las ideas. Claro. Nos perseguían por las ideas. Nos perseguían por las ideas y de corrupción, que es otra cosa. Y es cosa grave esa. Claro. Eso es muy grave, porque ha debilitado el espíritu de congregarnos y defender nuestros derechos, no solamente laborales, sino profesionales, en cuanto a que el interés educativo no es solamente una cuestión externa al gremio, es una parte de nuestra tarea. En la medida que nuestra escuela se cae también nuestra existencia, la razonabilidad de nuestra existencia, el fundamento, claro, de nuestra existencia. Nosotros nos hemos preparado para educar. Cuando desaparezca la educación formal, hoy ya se está convirtiendo en una mercadería la educación. Cuando debe ser una responsabilidad indelegable del Estado, la educación, pero no para pagar voucher para que vayan a pagar escuelas privadas, sino para sostener el sistema público, que es el que garantiza la igualdad. Esa igualdad que cantamos en el himno, ve de entrono a la noble igualdad, se empieza a construir en las aulas, se empieza a construir en la escuela. Claro. Esas son las cuestiones básicas. En este momento, yo digo, y incluso se lo he sugerido de alguna manera a los compañeros de los sindicatos, lo nuestro no va a ser solamente la pelea por el salario y por las condiciones de trabajo. Va a ser también por el proyecto educativo. Exacto. Por el proyecto pedagógico. El sindicato tiene que formarse con dirigentes que sean, antes que buenos dirigentes, buenos maestros. Claro. Que no estén fuera de las aulas. Claro. Que representen cabalmente el interés del sector, de la educación, de la docencia, de los niños, de la familia que forman la comunidad educativa. Si no logramos eso, no vamos a recuperar el prestigio que necesita la escuela para poder funcionar con eficacia. Yo soy un convencido de que es la escuela la que hay que salvar. La tenemos que salvar a la escuela como eje de la comunidad, de toda la comunidad, de padres, maestros, alumnos, directivos, asociaciones, clubes. Tiene que ser el motor de una comunidad la escuela. Ahora, si la escuela es solamente un lugar que vende educación, y bueno, mijo, los resultados van a ser mercantiles. Claro. Y el mercantilismo, desgraciadamente el mercantilismo se está imponiendo sobre el humanismo. Exacto. Y eso no tiene retorno, porque lo primero es que somos seres humanos. Claro. El mercado no va a regular las relaciones humanas, que a mí que me perdone, podrá regular las relaciones económicas, de acuerdo, pero a la intimidad sutil del hombre no la regula el mercado. Y en esta postura, Marcos, de la escuela como eje central de la sociedad, no es azaroso que se la critique tanto, que se ataque tanto al maestro. Es toda una intencionalidad, ¿no? Porque lo que se quiere justamente es que entre el mercado a la sociedad y desarmar todo aquello que aglutina, que le da a la sociedad un sustento, como la escuela. Y miren, yo lo que veo es, lamentablemente veo eso, cuando veo que la es una aspiración de los grupos sociales poder mandar los niños a las escuelas privadas, claro, como que avanzan a un escalón más alto en detrimento de la escuela pública, que pasa a un segundo plano. no puedo pensar menos que se está convirtiendo en un apéndice mercantil más la escuela. Eso desgraciadamente va en contra de lo que uno tiene, pero a veces, ¿no es cierto?, cuando uno tiene muchos años, como tengo yo, y han pasado mucho tiempo, también tiene una cuota de resignación interna, como diciendo, y bueno, se ve que estos son los tiempos que vienen, pero estos tiempos que vienen no me parece que vayan a ser mejores que lo que nos tocó a nosotros, pese que nos tocaron tiempos difíciles, porque por lo menos teníamos en claro una idea de país, sabíamos por qué luchábamos, sabíamos qué queríamos de la escuela. Hoy en día lo que yo veo es que no hay ningún objetivo claro. No hay, lo vemos, pero no hace falta, que vuelvo a repetir, las pruebas internacionales. Quien tenga niños cerca, que vea las tareas y todo lo demás, se da cuenta por donde nos están diciendo todos los días cuál es la cultura dominante. Hola Marcos, Gabriel, acá del programa. Quería preguntarte, nosotros, yo te recuerdo, he sido docente, soy docente jubilado, y recuerdo aquellas luchas, yo me incorporé a la docencia ya por los años 80. Y recuerdo que vos estuviste, fuiste un preso de la dictadura. ¿Qué experiencia, qué enseñanza podés transmitirnos? ¿Qué vivencias tuviste de esa etapa? Bueno, realmente fue una etapa muy triste, muy, muy dolorosa. No solamente por lo que a uno le pasa, sino por lo que ve a su alrededor. Sí, yo estuve preso desde el 76 hasta el 77. En realidad, hay algunos hechos que son realmente terroríficos, ¿cierto? A mí me tocó, yo estuve un tiempo preso acá en Mendoza, y después me trasladaron a Buenos Aires y ahí estuve en la máxima seguridad de la U9 en La Plata. Tuve la oportunidad de estar conocer y tratar a dirigentes nacionales de distintos gremios, entre ellos el Julio Santillán, Castillos, Marano, un montón de secretarios generales de gremios nacionales. Y bueno, realmente es una etapa que no quisiera que nunca más la Argentina, por eso lo de Strassera, cuando le dice nunca más, realmente tuvo el impacto que tuvo, porque esas palabras que a veces son tan sencillas, ¿cierto?, nunca más, que uno a veces la dice vanamente, como dice, nunca más voy a hacer tal cosa, nunca, cuando se dicen en circunstancias como esta, tienen una resonancia histórica y para siempre. Yo creo que eso está garantizado, que va a ser para siempre, que la vamos a defender la democracia a cualquier costa, ¿no es cierto? Uh-huh. La experiencia que a uno le queda es que en realidad somos mucho más resistentes de lo que creemos, de lo que uno piensa normalmente en sus debilidades y las magnifica. Cuando hay que soportar la tortura, las palizas, la tristeza, el hambre y todo lo que es el frío que a uno le toca pasar en la cárcel, aprende que podemos resistir muchas cosas más y que no debemos amilanarnos ante las adversidades, sino siempre que caemos levantarnos y seguir porque podemos. No es que vamos a claudicar para siempre. Por eso yo creo que nuestra esperanza está en la resistencia que como seres humanos tenemos. Tal vez las nuevas generaciones felizmente no les va a tocar vivir eso, yo espero que no. Hoy las diatribas son más verbales, hay menos, aunque haya violencia, pero es delictiva, ya no es la violencia política, es otro tipo de violencia, pero la violencia verbal no es tan dañina como la física. Claro. No deja huellas tan profundas como la física. Así que defendamos la democracia. Luchemos siempre por mantener el sistema democrático vigente, que es la garantía. No será el mejor sistema, pero no será el óptimo, pero es el mejor de los que se conoce. Que hay que profundizarlo, ampliarlo. Profundizar la democracia en todos los aspectos que se pueda. Porque la democracia no significa solamente la votación cada dos años, sino la democracia en cuanto a la economía, en cuanto a la sociedad, en cuanto a toda la distribución del ingreso, el respeto al otro, pero el verdadero respeto al otro, la empatía, que es una virtud esencial para el futuro que yo quisiera para los alumnos y para el país. Si no entendemos, no sentimos al otro como un hermano, como un igual, si no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, ¿cómo domina el interés general? Y estamos perdidos. Eso no significa negar el derecho individual, al contrario. Vamos a ser más grandes individualmente cuando seamos más grandes con los demás, cuando seamos mejores con los demás. Mira, hay una expresión que a mí me pareció genial de José Antonio Marina, un filósofo español moderno, muy de boga hace unos cuantos años. Él dice que la bondad es una manifestación superior de la inteligencia. Yo creo que es por ahí la cosa. Genial. Y ese es el trabajo que tiene que hacer la escuela. No de la inteligencia artificial, supongo. No de la no. Que es la que no quieres meter ahora. Exacto. El presidente a toda costa. Bueno, Marco, vamos a ir cerrando. Te vamos a leer un mensajito que te ha dejado acá una docente jubilada. Excelente programa. Mi admiración al maestro Marcos Garcetti, un dirigente honesto, claro, que luchó y unió a la docencia mendocina de Argentina. Felicitaciones, compañeros, por el programa. Cecilia Banco. Ah, muy bien. Gracias. Marco, bueno, quería decirle, gracias, por mi parte, que en una primera lectura rápida del libro me ha despertado mucho interés y tiene varias puntas para conversar más largo, así que queríamos invitarlo en un próximo programa a poder seguir profundizando más específicamente sobre el libro. Yo creo que es una herramienta para estimular el debate y la formación de las nuevas camadas de militantes sociales y políticos en la provincia, así que queremos que sepa, bueno, que estamos a su disposición para cuando usted pueda seguir conversando con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre estoy dispuesto en la medida que pueda, mijo, así que con todo gusto podemos tratar los temas cuando a ustedes les parezca bien. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Abrazos acá. Al contrario. Desde el comité. Y recordamos a la audiencia, el libro se llama El 71, la gesta fundacional de las maestras mendocinas. Bueno leerlo para saber aquellas luchas históricas que los derechos se pelean, se luchan, se conquistan. Nadie regala nada. Así es. Hasta pronto. Sí. Muy bien, hasta pronto. Bien. Hasta luego, Marcos. Sufrida tierra mía, reliquia de los pobres, un diablo de cenizas bautizan tus fogones. Desabagasta al norte, sacuden los finales, sonámbulos hechizos de viejos rezan bailes. Tu corazón nativo levanta polvaredas para espantar las penas del hambre y la miseria. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se ha arrodille y pueblo santiagueño. Cuando alunece el río besando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Changos color de viento sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza muerta. El monte, aunque lo tumbe el hombre, semillarán sus flores. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño. El pueblo tiene hambre, conjuro de dolor de mil caras, viejos, niños y mujeres, hambre es dolor, poesía que estallas en las calles, el hambre pide justicia, no más abusos. Jimena Alexandra. Escándalo en la Vía Láctea. Retención de alimentos, intrigas, denuncias de infiltrados, negocios turbios y sospechas en el Ministerio de Capital Humano. El miércoles 22 de mayo, el portal El Destape publicó que el gobierno nacional tenía más de 5 millones de kilos de comida sin entregar en los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social. La información la brindó el propio gobierno ante un pedido de acceso a la información pública del sitio. Desde que se asumió el nuevo gobierno, no realizó ninguna compra de alimentos y las organizaciones sociales y religiosas que sostienen miles de comedores y merenderos en todo el país denuncian que no les entregaron nada. Todo indica que es un remanente de comida que quedó del gobierno anterior. Sin entregar, esa comida corre riesgo de vencimiento. Comida guardada en galpones de Buenos Aires y Tucumán. Yerba mate, 3.146.707 kilos. Leche en polvo, 1.173.815 kilos. Aceite, 479.261 botellas de 900 mililitros. Puré de tomate, 137.796 kilos. Garbanzos, 81.148 kilos. Harina de trigo y maíz, 20.416 kilos. Locro, 15.010 kilos. Arroz con carne, 13.629 kilos. También cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo. Según la respuesta oficial, ese era el stock de alimentos sin entregar al 30 de abril pasado. El reparto no se reanudó en mayo. El gobierno de Alberto Fernández había dejado aproximadamente 6 millones de kilos en stock. El gobierno de Milei no compró alimentos. Un día después de la nota en el Destape, el dirigente social Juan Graboy amplió una denuncia que había presentado en febrero contra Peto Bello por no entregar alimentos a los comedores sociales. La comida se pudre en los galpones de Capital Humano, mientras a 100 metros de las familias argentinas pasan hambre. Estos reverendos hijos de puta, que nunca hicieron nada por nadie, tienen dos depósitos llenos con más de 4 millones de kilos de alimentos en Villa Martelli y Tafí Viejo, mientras dejan a seres humanos, niños, madres y abuelos sin comida. Adorni reconoce que, efectivamente, esos alimentos existen. Tienen diferentes fechas de vencimientos. No están por vencerse, o los que están más próximos a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. El gobierno empieza a explicar. El sábado 25 de mayo, y luego de la denuncia de Grabois, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, aseguró, en línea con Adorni, que los alimentos están para situaciones de emergencias. La Orden de Casanello, haciéndose eco de la presentación de Grabois, el lunes 27 de mayo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que en 72 horas informe la cantidad de alimentos que tenían en stock y de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo del producto, pero no ordenó su distribución. Además, Grabois al planteo sumaron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos. Ese mismo día, Adorni dijo que no había un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. El gobierno apeló. El martes 28 de mayo, el gobierno nacional apeló a la medida de Casanello y el juzgado criminal y correccional federal 7, porque se trataba de una cuestión política no judiciable. 30 de mayo. En medio del escándalo, la ministra Sandra Petovello echa a Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF. Se descubrió un circuito de recaudación ilegal a través de contratos fraguados con la Organización de Estados Iberoamericanos. El 1 de junio, el juez Casanello ordenó una inspección en Villa Martelli. El viernes había hecho lo mismo en Tafí Viejo, en donde el Ministerio de Capital Humano guarda los alimentos. El domingo 2 de junio, Milei y sus ministros, a través de posteos en la red social X, respaldaron a Petovello y acusaron al kirchnerismo de querer perjudicarla. Turzenegger anunció un cambio en el acopio de alimentos y anticipó el mecanismo para comprarlos, que busca reemplazar a la forma en que actualmente se gestiona la ayuda en situaciones de emergencia, que, dijo, es ineficiente y cara. 3 de junio. Comienzan a repartir la leche en polvo, pronta a vencerse, a través del CONIN y el Ejército. Mendoza recibirá 191.000 kilos, lejos la provincia más beneficiada. ¿Será coincidencia? Aguantamos cualquier tipo de dolor, aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco Mauro. Escuchábamos el informe preparado por nuestros compañeros Alejandro y Jimena sobre el escándalo de los alimentos que estaban a punto de vencerse en los galpones del Ministerio de Capitalismo Inhumano y que no tenían pensado repartir, parece, ¿no? Claro. No, tenían que averiguar, pero nunca averiguaron tampoco. Claro, claro. Averiguaré, dije, claro. En guaraní. Ahí leíamos con Marián una biografía que me regaló Germán para mi cumpleaños, la biografía de Fidel. Hay una parte en donde da su táctica de guerrilla. Es muy interesante leerla porque esa misma táctica se puede aplicar a la lucha política, ¿no? Hablaba de ataques sorpresivos en los puntos débiles del enemigo. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y dónde hay un punto débil de este gobierno realmente? Bueno, Ahí apareció uno, uno donde se puede seguir profundizando y se puede seguir... Se está configurando como punto débil el Ministerio de... De Capital Humano. De Decapitar Humanos. De, claro, de Capital Humano. De Decapitar. De, realmente porque... porque desde la concepción política, porque yo no creo que sea un tema de ineficiencia, ni de ignorancia, ni de estupidez, sino que un problema de, con la concepción política con la cual está abordado el tema social, el tema educativo, claro, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene muchas herramientas para hacer algo positivo en favor de la sociedad. Entonces, es un punto muy frágil que tiene el gobierno de Milei, y le ha dado tanto poder a ese... A ese ministerio, ya que ahí ha agrupado varios ministerios de desarrollo social, el de educación y otros más, que indudablemente que si cae eso, se va a ver seriamente debilitado el gobierno. Y así lo están reflejando los mercados en estos momentos, que perciben antes que nosotros muchas cosas de lo que está pasando en la cúspide del poder. Inclusive su sadismo, porque otra cosa... Es demasiado leve decirle sadista, pero dice que lo que tienen lo van a distribuir cuando falte 15 días para que se venza. Antes no lo van a distribuir. Sí, el nivel de crueldad es tremendo. Es tremendo. Y otro poquito está pasando por Mendoza, ¿no? Sí. Hay un informe del CEPA, que es el centro... Estudios para la Argentina, una cosa así. Centro, ahí lo dice en la nota que vamos a leer con Marián. Hay un detalle de la disminución de los fondos aportados por la Nación a la provincia. También hace un análisis de lo que es la coparticipación federal y cómo se ha visto reducida esa coparticipación federal en áreas sensibles como la salud, por ejemplo. Y la actitud servil y pasiva del gobierno de la provincia, que se la pasó, digamos, durante el gobierno anterior diciendo que todos los problemas económicos de la provincia eran culpa del gobierno nacional, y hoy cuando pasa el motosierra a áreas tan sensibles para la provincia agacha la cabeza, digamos. Mutis por el foro. Cornejo, que dijo en hace poco que se juntaron todos los ministerios de seguridad acá en la provincia con Petri a la cabeza, él dijo que bueno, que estos recortes eran necesarios. Claro. Y apoyaba expresamente la política nacional. Claro. Así que nosotros estamos doblemente jodidos, por la nación y por la provincia. Vamos a hablar. Mileicidio del federalismo. Cornejo, del Mendo Exit al Mendo Motosierra. Por medio de un artículo publicado en el diario El Otro, escrito por el Negro Nasif, pudimos conocer la semana pasada los datos del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, con respecto al dinero que el gobierno de Milei está recortando para todas las provincias y, en especial, para la provincia de Mendoza. La coparticipación federal es el sistema de distribución de fondos recaudados por el Estado federal en virtud de una delegación efectuada por las provincias a la Nación, quien retiene el 41,64% del IVA, del impuesto a las ganancias y del impuesto a los combustibles, y redistribuye el resto entre las provincias, según criterios de equidad y desarrollo. Bajo el gobierno de Milei, la provincia de Mendoza ha visto disminuidos los aportes coparticipables en un 19%, que repercute negativamente en áreas sensibles para la vida cotidiana de sus habitantes. Hablamos de 126 mil millones de pesos que no estarán disponibles en áreas como 30% menos en programas educativos, en los que se destaca la eliminación del incentivo docente, el recorte a los comedores escolares y de financiamiento de programas como el Plan Fines, de los que tendrá que hacerse cargo a partir de ahora la provincia de Mendoza. Un 55% menos en salud y seguridad social, lo cual significa pasar motosierra a nuestras salas que brindan atención primaria, tan cercanas a las necesidades de los grupos familiares más postergados. 97% menos en infraestructura, hábitat y transporte. Estamos hablando de la paralización de obras de asfalto, tendidos de red cloacal, alumbrado público y el aumento indiscriminado en el precio del boleto. Un 60% menos en vínculo con provincias y municipios, vínculo ya deteriorado previamente por la repartija discrecional que ejerce el gobierno de Cornejo a los departamentos afines a su color político. Y finalmente, un 100% menos en investigación e impulso productivo, lo cual abarcaría cortar de cuajo con el asesoramiento y apoyo a la agricultura familiar, por ejemplo, la distribución de semillas del INTA y el consiguiente acompañamiento técnico a los productores. Poniendo negro sobre blanco, traemos a la memoria la feroz y mordaz crítica de Alfredo Cornejo al gobierno nacional de Alberto Fernández Massa, justificando su propio desmanejo con la falta de envío de fondos de la Nación y alentando a un Mendo Exit diciendo que Mendoza podía autoabastecerse. Sin embargo, extraña de sobremanera su actual subordinación al gatito libertario que nos manda desde Estados Unidos hace casi 6 meses y con la nuestra. Incluso dando apoyo a la sanción de la ley Bases que plantea un mayor saqueo a las provincias por fondos coparticipables. Alfredo Cornejo y su séquito de aduladores no hace otra cosa que manifestar su carácter servil y su habitual a los débiles, al mejor estilo de un capataz de estancia. Esperemos que la historia haga justicia con este personaje nefasto para la provincia de Mendoza. Escuchábamos el artículo preparado por Gabriel y Mariam sobre esta verdadera aniquilación del federalismo en cuanto a lo que se refiere a coparticipación. Seguro. Cada vez que asume un gobierno hay una crisis por el tema de la coparticipación y se empieza a discutir un nuevo pacto federal para reorganizar la coparticipación. Pero me parece que hace años que viene ese drama. Yo creo que viene, ¿no? Viene desde la construcción del Estado-Nación. Del Estado-Nación. El tema de el tema de las provincias y la capital, los intereses portuarios, aduaneros, exportadores, etcétera, y las políticas de Estado, digamos, centradas especialmente en las inversiones en Buenos Aires y en la Pampa Húmeda. Tratando como el famoso porteñocentrismo, tan ligado a las causas unitarias y por otro lado los líderes federales y eso no se termina esa discusión incluso hoy en día, ¿no? Que todavía estamos discutiendo tema de coparticipación con Buenos Aires, que la Nación, que nos manda, que no nos manda. Claro, porque veo que hay países que son unitarios, pero sin embargo tienen un reparto del presupuesto que mucho más equitativo que muchos países que formalmente son federales. Es que la Argentina habría que avanzar hacia una discusión más de fondo. Es que la Argentina es un país jurídicamente complejo, muy complejo. La Argentina y Estados Unidos son los únicos dos países de América, del continente americano, en donde preexistieron las provincias o los estados locales a la nación. En todos los otros países se creó primero la nación y después los estados provinciales. Entonces eso le otorga una complejidad jurídica y distributiva realmente importante. Tema para otro programa. Así es, porque ya estamos llegando al final de la coparticipación en La Mosquitera. Así que Ya se termina, justo cuando estábamos empezando a tomar vuelo. Justo cuando nos estábamos despertando. Muy bien, nos vamos a ir despidiendo. Nos tenemos que ir a dormir. Hasta el próximo miércoles. En el próximo programa vamos a informar sobre las actividades de la encargada de negocios de Estados Unidos en Bolivia, que están causando furor, parece. A cargo de nuestro amigo. Y otras cuestiones relativas a Bolivia, que está atravesando algunos problemas, tanto económicos como políticos. Así que creo que es importante que actualicemos la información sobre la República Hermana de Bolivia. Muy bien, nos vamos a ir despidiendo a la gente que escucha La Mosquitera y que escucha La Leñera. Esa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.